La oferta de productoras y distribuidoras, así como de estudios de grabación, es grande. Y no solo en México, muchas bandas acuden a otros países para grabar porque aseguran que es más barato. Sellos discográficos de metal que se enfoquen 100% a bandas de black metal en México son pocas. Quizá la que está más movida es Acemedot. Esta casa productora se toma muy en serio las cosas. Esto los distingue de otros sellos menos visionarios y faltos de prospección. El black metal que respalda a Acemedot es mucho. Iremos viendo a qué bandas graba y analizaremos dos CDs que Ishtar ha donado a Metal Azteca. Si quieres explorar cuatro estilos muy distintos de black metal en el mundo, acomódate. Prepara tus oídos para escuchar ruido demoníaco y negro. Este es el Horncast 67. Mochipán más igual Titlacotocani, gente pagana por siempre. Horncast. We'll be right back. ¿Qué tal este estilo de black metal, cabrones? ¿Cómo escucharon a esta banda llamada Infernal? Nacida allá en Colombia y ahora radicada en Madrid y haciendo toda esta música desde allá, desde esas tierras. Es un disco, el primero que vamos a estar revisando, de Acemedot. Es un disco split donde vienen tres bandas incluidas y una de ellas es esta, es Infernal. Esta banda comienza su carrera dentro del metal en 1994 con un demo llamado algo así como Un himno en la tormenta siniestra, que fue grabado en 1996. Este split que nos pasó Ishtar ya hace algunas semanas allá en el Chopo, bueno, pues es un split donde las primeras 5 canciones están a cargo de Infernal. Y estas canciones son acústicamente agudas. La voz está en el fondo y detrás, bueno, los instrumentos. Se escucha muy particular. Es una música que me... En lo personal se me filtró por los oídos de una manera muy, muy digerible. Y bueno, lo que me pareció muy característico de ellos es la guitarra. La distorsión que manejan es media, no es totalmente fría. Es una distorsión media que pues le da también un sello muy, muy característico y muy reconocible cuando uno escucha esta banda de Infernal. Ya muchos hemos escuchado, bueno, también bandas colombianas que utilizan un estilo de black metal muy diferente. Yo no sé si se puede hablar de alguna, de una escuela colombiana de black metal, pero tenemos por ahí también a los de Inquisition, que otra banda que sale de Colombia y bueno, se va a otro país a seguir haciendo música. Nos hubiera gustado también, pues, que la gente de Infernal y sobre todo a Majestic Fire, que bueno, nos pusimos en contacto con él. Bueno, en realidad él nos mandó un mensaje ahí en el MySpace y pues nos hacían algunas preguntas. Yo le mandé una entrevista, pero bueno, pues no hubo tiempo para contestarla. La mandé hace un poco más de como una semana más o menos, pero es la fecha que no la recibimos. Pero bueno, en cuanto la tengamos en nuestras manos, la vamos a publicar ahí en metalazteca.org. ¿Qué más les puedo decir de estas 5 primeras canciones que están incluidas en este disco? La correcta ecualización para cada banda puede hacer que este disco a primera oída capte tu atención o no. Es una ecualización que está muy bien trabajada para cada una de las 3 bandas que se incluyen en este disco. Bueno, Infernal pues conserva esa agresión colombiana que ya nos tiene acostumbrados. Sin duda adquirido, como se fue a radicar allá a Europa, sin duda adquirido influencias de bandas alemanas y francesas. Tienen influencias muy claras de esas escuelas de metal de allá de Europa. Cada canción de ellos, cada canción de Infernal contiene diferentes estilos, exploran diferentes distorsiones, exploran diferentes tipos de música. No es un black metal, si tú escuchas a Infernal, no es un black metal plano, no es un black metal repetitivo. Si tú gustas, por ejemplo, de un black metal más bien hipnótico, con guitarras planas, con música continua, bueno, pues Infernal no es lo que tú estás buscando. Ya lo escuchaste con esta canción que pasó. Y si tú exploras las 4 canciones restantes de Infernal que vienen en este acoplado, bueno, es cambia en algunos aspectos la música que presenta. Este black metal es más bien para quien busca cambios, para quien busca agresión, un poco de técnica y mixtura entre las escuelas europeas y colombianas. Y bueno, lo que más destaca, a mi parecer, en esta banda, en la banda de Infernal, es sin duda la voz. La voz es una voz muy, muy profunda y muy aguda. Le imprime sin duda también una como personalidad a esta banda. Y bueno, muchas veces nos pasa que escuchamos los primeros 2 segundos de una canción de alguna de las bandas, de nuestras bandas favoritas de black metal o de death metal, y inmediatamente las reconocemos, ya sea por el riff de las guitarras o por el bajeo o por el tipo de tarola que manejan, quizás la voz. Infernal sin duda es una de estas bandas que por la voz yo creo que va a ser fácilmente reconocible y va a pasar a la historia también por esta característica que tiene esta banda. Bueno, la rola que escuchamos de Infernal fue Masquerade. Es una canción incluida dentro de este split que nos hizo favor Ishtar de donar a metalazteca.org para su análisis y para desmenuzarlo un poco. Bueno, pues esto fue Infernal y pues saludo ahora sí a toda la banda. ¿Cómo están, cabrones? ¿Cómo están, cabronas? Y hay mucha banda de mujeres que nos está escuchando, que está descargando este podcast llamado el Horncast de Azael. Le damos la bienvenida a todos los que empiezan a escucharnos. Mucha banda del MySpace nos ha agregado, mucha banda incluso de otros lados nos ha contactado por el mensajero o por correo electrónico de pues la banda que nos recomienda con la demás banda, ¿no? Se agradece que pues corran la voz que en internet se está haciendo una mamada llamada Horncast, que no pretende más que difundir el metal primeramente nacional y después el metal de todo el mundo. Y tenemos una postura muy clara anticristiana y apoyamos también todo lo que sea ir en contra de esa mierda religiosa. Nos vamos a ir con otra banda. En esta ocasión le va a tocar a una banda portuguesa. Ellos son Infernal Kingdom. Allá en Portugal hay muy buen metal. Hay muy buenas bandas de metal. Es un país que fuera de metal hace mucha música. Tiene una riqueza musical muy, muy personal. Se pueden extraer muchos ritmos, incluso nativos de ese país. Y bueno, pues el black metal que allá hacen es muy, muy interesante y lo vamos a escuchar a continuación. Yo no sé si los splits estén diseñados así, pero siempre que escucho uno, identifico que cada banda aporta algo diferente al trabajo realizado en conjunto. Esto quiere decir, no es un trabajo por separado y que de repente se juntaron y ya tienen un disco split, sino que por ahí hay una congruencia en el acoplamiento de cada una de las bandas que conforman un split. Infernal Kingdom es una de las pocas bandas portuguesas que destaca por varias cuestiones. En primer lugar, su estilo es raw black metal, y si ya de por sí es difícil encontrar bandas dentro de este estilo en Portugal, pues ahí no acaba la cosa. Resulta que la música está hecha por únicamente 2 miembros, lo cual imprime un grado más de mérito dentro de la escena ultrasubterránea de black metal portugués. Y esto nos recuerda a muchas bandas de black metal que solamente tienen 2 miembros. No solamente black metal, sino de death metal o de cualquier otro estilo del metal real. Cuando son 2 personas las que llevan todas las cuerdas de la banda, se hace si de por sí el hecho de que haya bandas de una sola persona les da un aire de soledad y de ausencia, cuando son 2 miembros es cambia completamente la situación dentro de la música que crean, puesto que casi siempre son personas que concuerdan sus ideas con lo que sale de sus instrumentos. Prueba de ello es Infernal Kingdom. Y bueno, ahí no acaba la cosa. Además de todo esto, las voces están a cargo de una mujer. Esto la hace todavía más genuina. Como woman front de las bandas de black metal, se ve poco. Últimamente han surgido algunas bandas que se encargan las voces con una mujer. Y bueno, Infernal Kingdom es una de ellas. No sé si estas canciones estaban pensadas para un mini CD. Quiero decir, no para el split, sino para un CD que iban a sacar ellos aparte. Pero a mí me da la impresión de que trabajaron específicamente en este material. O sea, no fueron, a mi parecer, rolas que tenían por ahí guardadas y sacaron para el split. Se nota el trabajo en cada una. Se nota que forman parte de un mismo pentagrama, de una misma idea, de un mismo... Hagamos cuatro canciones y así salieron. El sonido de esta banda es áspero, es crudo, es incontenible. No hay concesiones ni en voz ni en guitarra. El bajo casi imperceptible y la batería con una tarola aguda y muchos metales. Los efectos que manejan no son de pianitos ni organitos. Utilizan elementos ambientales como leña ardiendo, a la manera de la banda israelita Grimoire. Qué bueno que pocas bandas, poquísimas, usan este elemento, pues si fueran muy frecuentemente perdería su encanto. Las voces se funden con los metales y parece que el sonido de las guitarras saliera también de la garganta de Nama Satana, que es la vocalista de esta banda Infernal Kingdom. Entonces, vamos a ponerles una canción. Bueno, hay otra cosa que les quiero mencionar de Infernal Kingdom. La neta es frustrante saber que sí, sí tienen MySpace, pero si tú intentas agregarlos, te mandan a chingar a tu madre. Yo lo intenté y pues eso pasó. Y revisando, porque tampoco puedes revisar cuántos amistades tiene agregados, pero pues yo me sé las mañas del MySpace. Me di cuenta que no tienen una sola persona agregada, ni una sola. Entonces yo pregunto, ¿para qué quieren un MySpace? Que es una red social si no la usas. ¿Por qué no mejor quedar fuera de esta red social como tantas bandas de black metal que no les interesa en lo absoluto pertenecer a ella? Como Goods of Belial, Darkness, Tremendum, Ululate o el mismo Bursum. ¿Por qué? Pero bueno, pues estos compadres de Infernal Kingdom tendrán sus razones para usar una red social que no funge como tal. De esta banda lo que más destaca es el body paint, que manejan y la versión totalmente anticomercial, anti-trend y antimelódica. Así que nos vamos a ir con una rola de Infernal Kingdom incluida en este split que se llama Daemonic Visions, The Eyes of Death. Sigues escuchando el Horncast número 67 en el análisis de Trilogy for Domination. You Fucking Metal Podcast. Cuando se piensa en bandas legendarias en el metal en México, pues nos remitimos a The Chasm, a Mortuary, a Men at Arms, Shub-Niggurath, no sé, todas estas bandas de la vieja escuela, Pipe Convertum, Pactum incluso, Inquisidor, no sé si alguien recuerda Inquisidor, pero tocaban como un heavy trash ahí muy interesante. Bueno, pues hay una más que poco a poco ha sabido establecerse en el gusto de muchos. Ereshkigal es la diosa del inframundo en la mitología sumeria acadia. Y bueno, esta banda nace en 1994 y ha grabado hasta ahora 3 CDs completos, siendo el último grabado en 2006 llamado Shadows Land. Esta banda es una banda nacional que, bueno, también se incluye dentro de este split, Trilogy of Domination. Podemos escuchar con una composición más elaborada de lo que nos tenían acostumbrados. Las rolas son de un black metal con muchas influencias de black and death metal. Expresan sus sonidos agresivamente, la guitarra y la batería llevan un ritmo de guerra. El bajo lo sigue detrás con ritmo armónico y la voz lleva el mando en esta música pagana. Hay mucha banda en el interior de la República que sigue a estos compadres de Ereshkigal. Se van a estar presentando, déjenme checar. Se van a estar presentando el próximo 5 de julio allá en Chilpancingo, Guerrero, en el que es llamado Metal Warriors Fest. Va a estar Ereshkigal, Forest of Doom, Inharmonious, otra banda de chavas por ahí dando buenos madrazos en el metal, Winter Night, FBH y otras 3 bandas que van a estar ahí sonando en el Metal Warriors Fest el próximo 5 de julio allá en Chilpancingo, Guerrero. En este split, bueno, ellos incluyen un cover de Bathory llamado Armageddon. Cover que, pues la verdad es que ejecutan bastante bien. Esa ejecución del trabajo sueco visto desde la perspectiva mexicana resultó en la mejor rola de ellos en este split. A mi parecer es la mejor rola cargo de Rechkigal que han incluido. La mezcla de sus cuatro canciones se escucha muy saturada. Hay que decirlo, la verdad es que no sé si esa era la idea o falló algo en el momento de la postproducción. Pero eso sí, lo que más destaca es la batería implacable y el desempeño en vivo. Ya hemos visto a Rechkigal en vivo. Los cubrimos allá en el Obscure Obsession Radio Fest. Y bueno, sin duda que prende a la banda cuando están tocando. Su desempeño en vivo sobrepasa por mucho, a mi parecer, bueno, su sonido en estudio. Es una experiencia distinta ver esta banda partirse la madre arriba del escenario. Y bueno, pues nos vamos a ir con esta canción, precisamente de el cover de Bathory, esta canción de Armageddon. Es la que vamos a escuchar y posteriormente vamos a estar analizando otro disquito que nos corrió por ahí Ishtar. Tú sigues escuchando el Horncast número 67 en el análisis del Trilogy for Domination. Los demonios alcanzan poder y posición de destaque en algunas ocasiones por encima de Dios. I see the old blood after a freaking flesh. I got the roots of every rise of being a death. Tonight I'm not hard, I'm feeling vigilant. Tonight the black man in bust out of wind is gay. Tonight when I come, I'm tossing in the blood. Son of heaven, turn it in by some force of gold. I'm a dead dog. Into the bottom, in the prisoners we take. We'll ring the secrets all behind the city gates. Do not you all hear the endless cry of pain? And in the sky you will see a edge of the flame. I'm an immortal fool, so let me in the grave. But in the magic of living in the prayer, I'm a está Rechkigal para toda la banda que le late esta banda. Quiero mandar algunos saludos de gente que, bueno, ha estado en contacto con nosotros últimamente. En primer lugar, quiero mandarle un saludo a Sofi de Duendes Metaleros. Estuve platicando con ella en el mensajero hace algunos días. Yo agradezco todo lo que nos dijo. Sin duda yo también he seguido los pasos de Duendes Metaleros desde sus inicios. Y bueno, me he dado cuenta toda la labor, no solamente musical, pero también social que ha hecho Sofi y toda esta organización de Duendes Metaleros. Sin duda le mando un fuerte abrazo a Sofi, le mando un gran saludo. Ella, chequen ahí su MySpace, chequen todas las bandas que están en esta hermandad, o no sé cómo llamarle, de Duendes Metaleros. Muchas bandas ahí que pues valen mucho la pena, otras la verdad a mí no me gustan en absoluto. Pero hay unas como Septentrion o como por ahí Morante, que bueno, tienen un sonido muy, muy aceptable para toda esa banda heavy metalera o progresiva. Son Pant, por ahí también los ha jalado mucho Sofi. Y pues ahora sí que una gran felicitación a toda la gente que está detrás de este proyecto. Ahora escucha esto. Oye, Marian, estaba pensando, ¿tú sabes qué hacen las mujeres de hoy en día? Pues van de shopping, ven telenovelas, discuten cuántas calorías tiene una hoja de lechuga y chismean de quién se operó las boobies más grandes. ¿De verdad? ¡Qué curioso! ¿Y qué escuchan? Pues lo que está de moda, ya sabes. Camila, Daddy Yankee, Rebelde, Belanova, las más rodas a Porter y a Babasónicos. Y si de verdad son muy blasfemas, a Kudai. Uy, qué interesante y qué ilustrativa conversación. Pero amiga, nosotras ni hacemos eso, y mucho menos escuchamos esas cosas. Entonces, ¿qué somos? Ella es Chaz. Y ella es Marian. Y esto es Sounds from the Underworld. A lo largo de nuestras emisiones trataremos básicamente de hablar, difundir y compartir todo acerca del gothic metal. Pero bueno, empecemos por lo básico. Metal. Ya todos sabemos qué es. Y gothic. El término gothic. Pues ahí está, señores, el nuevo podcast, ejemplo, que está alojado en metalastecca.org. Sounds from the Underworld. También encontramos a cargo de Chaz y Marian. Esas dos hermosas mujeres, bueno, se han agregado hace un par de días a metalastecca.org con este podcast que estará dedicado totalmente al gothic metal. No son pocas las bandas que cumplen este cometido en su travesía por el metal. El gothic metal es un territorio poco explorado por nosotros hasta el momento, porque sin duda, bueno, nosotros nos hemos enfocado mucho más en el black metal y en el death metal. Pero el gothic metal, bueno, también tiene por ahí muchos seguidores. Y ahora Chaz y Marian van a estar a cargo de satisfacerlos a todos ustedes que gustan de este género musical. Yo los invito a escuchar este podcast, Sounds from the Underworld, que estará pues a cargo de alguna manera por metalazteca.org. Estarán alojadas ellas en nuestra página. Y bueno, a ellas las pueden encontrar en myspace.com/ Sounds from the Underworld. Esta liga también está ahí en la página de metalazteca.org. Una felicitación y bienvenidas a las dos. Bienvenidas, porque ya tenía mucho tiempo cocinándose este proyecto de los podcasters en metalazteca.org. Justo el 23 de este mes pasado terminó la convocatoria y justo ese día añadimos a las dos nuevas podcasters, bueno, que en realidad son tres, y por ahí algunos colaboradores del otro podcast que ahorita vamos a ponerles un fragmento. Pero ahí está, ahí está, ahí está también la liga RSS en metalazteca.org para que los agreguen al iTunes o al Winamp. Y no se pierdan ninguna de las emisiones de Chaz y de Marianne de Sounds from the Underworld. En este momento, en el que estoy grabando el Horncast número 67, bueno, ellas están grabando la segunda edición del Sounds from the Underworld para que ustedes los las escuchen y les den su opinión. Chingón por ustedes y adelante, chavas, a difundir esta escena metalera aquí en el territorio nacional y rebasen las fronteras también. Éxito en su podcast ahora en la nueva travesía con metalazteca.org. Ahora escuchen esto. Honor, respeto y gloria a quien lo merece. Metal mexica, unido en un solo espacio. Sangre Azteca, el podcast del metal mexicano. Porque el metal es palabra de muchos y sentimiento de pocos. Avionda Nocturnos presenta una entrevista a Ek, death metal prehispánico, desde Guadalajara, México. Bienvenidos sean a esto que es Sangre Azteca, el podcast de metal mexicano. En su primera edición, que va dedicada a un grupo de death metal prehispánico de mi tierra, de allá de Guadalajara, llamado Ek. Recuerden que el podcast va dedicado a todas aquellas bandas underground. Pues ahí está el segundo podcast que se agrega a metalazteca.org. Abundia Nocturnus, de Darkalia Productions, es quien también se enfila en este podcast site que queremos hacer de metalazteca.org. Metalazteca.org, bueno, tiene varias secciones, el foro, las propagandas, todas las propas de los toquines, la base de datos de las bandas nacionales, entre otras cosas. Pero una de las ideas para meter nuevos podcasters en la página es precisamente eso, es precisamente que metalazteca.org ahora se ha convertido en la primera página de internet donde se alojan totalmente podcast de metal, de puro pinche metal verdadero, cabrones. Por lo menos en territorio nacional. Metalazteca.org alberga ahora 3 podcasts. Tres propuestas para que, bueno, toda la banda que nos visita pues elija cuál es su podcast favorito. Si ustedes son más seguidores del Black y del Dead, bueno, pues en el Horncast estaremos complaciendo toda la música que ustedes nos requieran. Si ustedes más bien son de la onda Gothic Metal, que no música gótica, quiero aclararlo, y eso también me lo pidió Chaz, que aclarara que no es música gótica. No van a escuchar ustedes ahí ni a Bauhaus ni a Joy Division, nada de eso. Ahí va a ser única y exclusivamente esa fusión de música gótica con la música metalera. Pero si ustedes son más de la onda, a mí me gusta totalmente el metal mexicano y no oigo nada más, bueno, pues ahí está el podcast de Sangre Azteca. Ahí con Abundia Nocturnus van ustedes poder escuchar todas las bandas subterráneas del país. Ella tiene mucha cobertura en cuanto a gente distribuida a lo largo del territorio nacional y en algunos otros países. Así que van a tener ustedes un podcast de mucha calidad, con mucha información y con una chava que sabe de lo que habla y apoya 100% a la escena nacional. Ahí está Sangre Azteca para todos los seguidores de esta guerrera que ya les habíamos comentado de ella y mucha gente ya también la conoce a ella por algunas otras cuestiones como Obscure Obsession Radio, entre muchas otras cosas. Es manager de Nox Mortar, varias cosas. Entonces, para todos los que la topen, bueno, bienvenida a Abundia Nocturnus. Te mandamos un abrazo. La verdad es que nos da mucho gusto que tanto Chas y Marían como tú, bueno, pues nos estén acompañando acá en metalazteca.org. Pues ahí están, señores, ahí están los nuevos podcasts que van a estar alojados en metalazteca.org. Por ahora la convocatoria para los nuevos podcasters, bueno, está cerrada. Próximamente vamos a lanzar otra, pero por el momento, bueno, no recibimos más podcast para agregarse a metalazteca.org. Mientras tanto, bueno, agreguen también este podcast de Sangre Azteca vía iTunes o vía Winamp con la liga RSS que está ahí en la página de metalazteca.org o en su MySpace. En este momento les voy a dar el MySpace de Sangre Azteca. MySpace.com/Sangre Azteca Metal Mexicano. Azteca con Z y con K. Sangre Azteca Metal Mexicano. Ahí está el MySpace para que ustedes puedan escuchar y agregar también este podcast. Este nuevo podcast también que está alojado con nosotros aquí en metalazteca.org, señores. Les quiero mencionar algunas de las bandas que también Acemedot apoya. Una de ellas es Black Empire, de aquí de México. Bueno, todas estas que les voy a mencionar son de aquí de México. Hildur, Amorset Velo, Black Vomit, Nastrand, que también está. Nastrand toca muy, muy chingón. Creo que se dieron por ahí un tiempillo. Están en pausa, si no me equivoco. Mordagard, de Noruega. Forest of Doom. Benat Nash. Calvarium Funestus. Helvete, que también ese disco lo tenemos por acá y también valdría la pena hacer por ahí algún análisis de este buen disco. Mueven por ahí playeras, tienen la playera oficial de Ordagard. Mueven a Moonlight, que bueno, va a ser bueno, ahorita les comento. Nox Mortar, Snotarar, buena banda de allá de Suecia. Grimmskull, y algunos lanzamientos que van a estar teniendo próximamente son Snotarar, el de Through Times, Behind Light, Argus Megere de Rumanía, The Morian de Suecia, Siegebnar. ¿Quién más? Adumus, Propaganda. Y bueno, esas son algunas bandas que tiene por ahí ya, que tendrá próximamente Acemedot en su lista de discos. De una vez les paso el dato para contactar a Acemedot. Tiene que contactar a Jonathan Eduardo Sosa en el apartado postal 116, código postal 55541, en Santa Clara, Coatitla, Ecatepec, Estado de México. El MySpace es myspace.com/Acemedot Records. Para saber cómo se escribe, lo van a tener ahí en la página de metalazteca.org y en el MySpace del Horncast. Va a estar ahí también la liga de Acemedot. Tienen muchas distribuidoras. En el país los distribuye The Art Records, American Line, Morbid Cult, Atolinga, Witchcraft, Satanic Records, Wotan Records, Ablaze Productions, etcétera, etcétera. Son un chingo, Mayocan. En Rusia los distribuyen Stygian Crypt, por ahí Blacksmith Productions, en Italia Forbidden Music Distro, en Estados Unidos Paragon Records, etcétera, etcétera, etcétera. Alemania, Eslovaquia, España, Colombia, Grecia, Reino Unido. Por eso les menciono que Acemedot Records es una de las disqueras aquí en el país que se mueve más, que está moviéndose en toda la escena subterránea, no solamente del país, sino de todo el mundo. Está posicionando bandas nacionales en el mapa también del mundo del black metal más encabronado. A continuación nos vamos a ir con una banda. Con una banda también de aquí, del país. Pero en esta ocasión le toca el turno a esta banda de Ishtar, precisamente. Su banda se llama Moonlight. Y bueno, bueno, antes quiero nada más mencionar algo del disco. Del disco que estuvimos hablando hace un momento, del Trilogy of Domination. Hay unas cosas que puntualizar acerca de este disco. Una de ellas es que en cuanto a la calidad del serigrafiado del CD, pues la verdad es que es perfectible. El color es un tanto verdoso y la definición de la imagen es pobre. En contraste con el diseño y calidad de impresión de todo el cuadernillo y la contraportada, por ambos lados, pues son muy buenos diseños, oscuro, y destaca que es una edición de 1000 copias para todo el mundo. Pero sin duda que la impresión, el serigrafiado del CD, le faltó por ahí algo de trabajo. Pero muy recomendable, adquieran este split. Acuérdense que es una edición de 1000 copias y pues en algunos años, cuando ya no tengan lana para las chelas, bueno, pues van a poderlo vender en unos cuantos miles de dólares. Hace mucho tiempo yo escuché una banda que me sorprendió mucho. Era un sonido de black metal nacional que jamás supe sacar de mi cabeza. La página de esta banda era espantosa, todo en desorden y los colores horribles. Hubiera pasado de ella y seguro hoy sería una de esas páginas que visitaste alguna vez y jamás recordarías. Pero esto tenía algo impactante, tan cautivante y tan fuera de serie que no entró por mis ojos, entró por mis oídos. Era la música bestial y feroz, aguda y desafiante, la que me hizo quedarme a oír y ser sorprendido. Esa banda era Serpent's Blood. Hoy, después de muchos años, sé que Ishtar, miembro único y líder de Moonlight, estuvo participando en aquel proyecto. Afortunadamente sale de ese proyecto para seguir el camino del odio y la maldad. Moonlight es un proyecto, como ya mencioné, de una sola persona. Ishtar ha decidido seguir los pasos de bandas que se volverán leyenda cuando este planeta se lo lleve la chingada. En la historia del black metal ha habido proyectos trascendentales de un solo miembro, como Judas Iscariot, Burzum, Arcanum y Stryborg. Moonlight se une a la selecta lista de bandas de un solo miembro que cargan con la responsabilidad total sobre sí mismos, pero que además lo hacen con excelente ejecución y sonido profesional, como si fuera una legión completa de demonios la que les invade el cuerpo. Magnificat y Funeral Moon son en lo personal dos one-man bands que respeto y admiro. Moonlight es ya parte de esta muy breve lista. Su sonido es violento. Nos remonta a la vieja escuela del black metal, añadiendo elementos atmosféricos, serios, terroríficos, a veces melódicos, pero sin llegar a ser una banda de melodic black metal. No, no. Moonlight nos mantiene siempre en esa profundidad y sentimiento de extravío que provocan sus notas. La rola de Odium es un conjunto de sonidos y diálogos ritualistas. Me recordó los primeros trabajos de Pazuzu, o incluso por ahí algo de Endura. La guitarra seca, pegada a la voz, te mantiene con la lengua pegada al paladar. Los ritmos son machacantes, se distingue de inmediato la estructura estudiada y la vasta cantidad de horas que Ishtar ha pasado absorbiendo música, pues no hay nada de plano, repetitivo ni monótono en su música. Yo me atrevería a decir que tiene toda la escuela mexicana de black metal. Ritmos, y aquí les voy a definir un poco a qué llamo yo escuela mexicana del black metal, Mexican black metal. Yo lo definiría un poco como ritmo que invita, la música que se hace es un ritmo que invita a slamear, a mover la cabeza violentamente. Guitarras distorsionadas que recuerdan más a bandas nacionales como Blackthorn o Acrostic. Momentos graves y agudos en el sonido sin perder la lógica de las notas. Un CD que no le hace falta nada. Un CD que puede entrar entre los 5 primeros lugares de trabajos nacionales. El diseño del cuadernillo no pretende más que cumplir los requisitos de una one man band. La calidad del papel, de la impresión, los matices de fondo y el trabajo de diseño gráfico está cuidado hasta el último detalle. La serigrafía del CD es inmejorable. La textura es como barnizado. Los colores son uniformes y no se pierde nada en el mismo. Todo está en armonía. Solo encuentro un detalle que me recuerda que nada puede ser perfecto nunca. El cuadernillo de un CD usualmente mide 12x12. Este en particular mide 12x11.5, lo que hace que se salga de las pestañas de la caja a lo largo. Lo que más destaca sin duda en este trabajo de Moonlight es la voz infernal y la guitarra imparable. Eso es más o menos, señoras y señores, lo que al poner el CD de Moonlight produce inmediatamente en las bastardas almas que tenemos dentro. La batería, parece ser que la batería es esto. Son secuencias de una caja de ritmos, de un sintetizador, algo así. No sé si sea una batería real. Si es así, pues la verdad también otro mérito más a Ishtar, porque es una batería muy muy técnica. Pero pues ahí está el CD de Moonlight. El CD de Moonlight me sorprendió porque todo el diseño está hecho perfectamente. Le faltó por ahí un poquito más a lo largo el booklet del CD. Y también por ahí a lo mejor... Como esta contraportada viene impresa por los dos lados, yo no sé si el CD que ya vendan traiga caja transparente, pero bueno, el que donaron acá a Metal Azteca, pues no. Tenía. Donde se pone el CD es gris, como todos los discos compactos. Pero pues yo ya le adapté por ahí uno transparente para que se vea en todo su esplendor este disco de Moonlight. Una felicitación a Ishtar y una felicitación a todos los que estuvieron atrás de este trabajo, aunque sea una banda de un solo miembro. Sabemos que hubo mucha gente atrás de este disco y bueno, pues también una felicitación porque es un gran trabajo el que han hecho. Y con esta banda, bueno, nos vamos a despedir con una canción extraída de este disco que se llama Fiery Lament. Les recuerdo nuestros medios de contacto. Nuestro correo es capotzahuitepostli@yahoo.com.mx. Nuestro mensajero, si nos quieren agregar, es capotzahuitepostli@live.com.mx. En este último, bueno, no me manden correos porque se eliminan automáticamente. Y el MySpace es myspace.com/horncast. Y nuestra página es www.metalazteca.org. Si no saben cómo se escribe Capotzahuitepostli, bueno, lo pueden checar ya sea en la página de metalazteca.org o en el RSS del Horncast. También les recuerdo que si no saben qué es esa cosa de RSS o incluso todavía no sabemos qué es podcast, Bueno, pues ahí en la misma página de metalazteca.org explicamos no solamente qué es un podcast, sino también qué es un RSS y cuáles son las ventajas de esta herramienta totalmente gratuita para poder estar siempre actualizado en los Horncast y en las noticias que tiene metalazteca.org. Esto fue el Horncast número 67, señores. Yo fui a Sael y nos estaremos escuchando la próxima vez. Si aún queda algo de ira pagana entre sus puños y el rostro de Dios. Hasta luego. Todos me están viendo como si me estuvieran saliendo cuernos de la cabeza. Miren alrededor, vivimos como en los tiempos romanos y creo que como tal ya es hora de alimentar a los leones con los cristianos. You're listening to Horncast, your fucking metal podcast. Yeah. Recuerden que los lanzamientos exclusivos de las nuevas ediciones del Horncast siempre están publicadas primero en la página de metalazteca.org y para los que están suscritos vía RSS, en el Winamp o en el iTunes. Ya posteriormente, lo encuentran en MySpace. Esperen la siguiente edición, que será del Acades Crossed Day, festival que se realizó en el Pitbull Dozer el pasado 7 de junio, con bandas como Satanaxia y Azathoth. Hasta luego.